nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo te va, Tevele? No, tenemos... tenemos al impostor... A la Eugenia Otero original. ¿Se acuerdan los más viejos? O sea, ustedes dos podrán acompañarme en esto. No sé si nuestros oyentes podrán... Algunos sí. Había una película de José Marrone... en la que hacía dos papeles. Ah, no, me superó. Era Buendía. Sí. Se llamaba Buendía, el personaje, ¿ah? El personaje bueno y un mafioso. Y hay como una confusión ahí. No está mal. Bueno, no importa. Bueno, acá no hay confusión alguna. Yo soy María Eugenia Otero. Bueno, perfecto. ¿Y vos entonces quién serías? Catriel Fernández. Bueno. Justamente, ¿cómo te va, Catriel? Estamos al horno. ¿Cómo estás, Euge? Muy bien. Estoy esperando a Tevele. Le contamos a los oyentes que, aunque nos estén escuchando cualquier día y a cualquier hora... Cualquier día. O por lo menos que no son. Hora, no tenemos identificados mientras lugar. Los hacemos. Estamos nosotros situados el 25 de mayo. Y aquí en... Situados en el 25. Situados estamos situados en Mataderos. Ya son las 9 de la noche, pero hay sol. Situado en tiempo y espacio, situado sí. En Mataderos. Yo con que hubiera uno solo que me bardeara me alcanzaba, No me hace falta que sean dos en ese rol. Bueno, pues, es que somos las dos Eugenias. Las dos Eugenias. Yo simplemente estaba tratando de explicarle a nuestros oyentes que en la radio en la que estamos, que casualmente tiene el mismo nombre que este programa. Así, para generar más confusiones. Claro. Decidimos... que los feriados no trabajamos en vivo, porque hay una lógica un tanto perversa en los medios comerciales vinculada a los feriados, que es que radio se hace igual. Entonces vos escuchás hoy la programación de las radios comerciales y todos tienen la programación normal, lo que implica que están los trabajadores laburando. Sí. Entonces, todo el mundo labura, por supuesto que... todo el mundo no labura, digo, por supuesto que hay gente que sí labura, pero hay gente que sí labura porque hace cosas importantes, digo, las guardias en los hospitales, ahora sí, lo que hacemos nosotros, tanto como para trabajar un feriado, no nos parece. Entonces, lo que hacemos es, sí, en muchos casos, grabar los programas en otros días y otros horarios, como estamos haciendo hoy aquí nosotros. Insisto, si nos estás escuchando otro día, simplemente te lo estamos contando para que lo sepas, ¿no? Si nos estás escuchando en vivo... No tenemos que contarle a nadie que estamos en 3 de marzo. Exacto. Esto se grabó antes, un 3 de marzo. Exacto. No hay posibilidad de que nos estés escuchando en vivo hoy. Nos puedes estar escuchando por la M690. Porque somos una lata. Por Radio La Retaguardia, o puedes estar escuchándonos en cualquiera de las radios que nos abren... algún espacio. Vamos a charlar en un ratito con nuestro amigo Alfredo Grande. En rol estoy por estrenar un unipersonal. uno más, ¿eh? El sábado es el momento del estreno en el teatro, en la sala de la CLAC, y lo vamos a acompañar, y una buena manera de acompañarlo, nos parece, es charlando un mano a mano con él en un rol diferente. Siempre lo llamamos para que opine sobre diferentes cosas, y ahora lo llamamos para charlar un poco respecto de por qué un psicoanalista se pone enfrente del público para hacer un unipersonal y decir además que hace stand-up psicoanalítico. Y en todo caso veremos qué es, si, no sé, si Freud hacía unipersonales, no sé. Veremos qué dice Grande sobre todo eso en un rato nada más. Y también tendremos noticias que están ocurriendo o que van a ocurrir en este lapso en el que estemos grabando el programa. Digo, si les parece, no los noto con muchas pilas a ninguno de los no, dos. No, yo me quiero ir. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Euge y Fer, yo les quiero pedir algo. Que me hagan acá un tallercito de periodismo. ¿Qué pasó? Porque el pibe me viene con una noticia. ¿Cómo es, Pedro, la noticia? Como era que encontraron pedazos de restos de rata y pescuezos y cuestiones de rata. ¿Cuestiones de rata? Sí. Cuestiones, vienen a ser las zonas íntimas, los genitales de las ratas. Porque no, viste, cuando uno dice cuestiones, así es como... No, yo cuestiones me refiero a pedazos de cuerpo de algún tipo que no sé cuál es. Bien. En este instante. ¿Dónde encontraron pedazos de rata? En alguna de las primeras marcas de cereales más vendidas. ¿De las primeras marcas de cereales más vendidas? ¿Eso no es porque sé qué marca no, es. No sos locutor y no podés decir la marca? ¿O claro, porque, no puedo meter el chivo? Porque no te acordás. No me acuerdo. Bueno, vamos a buscar. ¿Cómo sería en este caso, Tevele? O Eugenia, decime vos, no es lo mismo. ¿Cómo sería qué? ¿Chequear la noticia? Claro, ¿cómo bueno, hacemos? Primero, estamos cayendo en la modernidad de creer que una noticia se chequea buscando a través de Google. Que es una pero manera... arrancamos por ahí. Bueno, ¿no arrancamos por ahí? A ver, damos inicio al taller. Vos pediste un taller de periodismo. Dale. Aquí va el taller de periodismo. Está bien hacer una googleada... De movida, pero... Tengo un primer problema. Pero pará, primer no, problema. No está bien... La primera googleada me desvía, pero, porque encuentro una noticia que dice rata arrastra pedazo de pizza por escaleras del metro de Nueva York. Y me parece una noticia más interesante todavía que la que me contó Pedro. ¿Pedazo de pizza? Sí. Ah, bueno. Rata arrastra pedazo de pizza por las escaleras del metro. Lo que quiero decir, si puedo seguir con mi taller de periodismo, que me pidieron además que hiciera un taller de periodismo, es que... Está bien hacer una primera googleada para chequear en instancia inicial, pero después ya tenés que chequear la noticia por otro lado, ¿no? Haciendo tus llamaditos, buscando tus propias fuentes, ¿no? No, ajá. No. La gran majul, ¿viste? No creas en lo que te dicen los medios, esa tontería. Es mucho laburo, bueno, entonces. No creas en todo lo que encontrás en Google, ¿no? Encontré la noticia. A ver. La encontró en Google. Sí. Es la nueva generación de periodismo. Condenaron a Nestlé por hallazgo a Nestlé. Hallazgo de vértebras de ratón en hojuelas de Chocapic. Pero ojo, eran vértebras, no era cualquier cosa. Bueno. O sea, cuestiones. Y además eran vértebras premium de ratón, ¿no? Una primera marca como Nestlé no se permitiría otra cosa. No tuvo nada que ver Lázaro Báez con eso. ¿No se hace periodismo así en estos días? Sí. Esto es un taller de periodismo. Podría ser, es cierto. Igual a mí estas cuestiones con Pedro me están complicando. El otro día llegó a casa con el tema de que no teníamos que comer una cantidad de alimentos que consumíamos porque figuraban en la lista de no Monsanto. Bien, está yo, muy bien. Ah, sí, está es muy bien. Es un activista del siglo XXI. Discúlpame, si yo te digo que están los bizcochos 9 de oro que vos comés... Bueno, está bien, o sea, estaré mal informado y yo leí los ingredientes y no decía tiene Monsanto. A ver, discúlpame, yo, por ejemplo, todo bien con algunas cosas, pero me niego a dejar de consumir chocolate bisnique. No, no. ¿Qué decís? No, no, no, ni en joda, ni en joda. No. No da. No, no, yo me niego. O sea, todo bien con el nuevo Monsanto, pero chocolate bisnique, no se meta con el chocolate bisnique. Perdón, ¿cuál es la fuente de esa noticia? Igual, así, son fuentes dudosas todas. Google y Lázaro Báez. ¿Podemos llamar en algún momento a activistas contra Monsanto que nos puedan orientar? En realidad, en es una página de Facebook que sigo yo, que se llama, creo que fuera Monsanto o alguna cosa así, que tienen, están impulsando una propuesta que es etiquetalo vos, que tienen, la idea es que van con stickers y se lo pegan a los alimentos que no avisan que contienen transgénicos. Sí. ¿Y cómo saben cuáles son los que contienen transgénicos? Porque, no sé, lo chequean desde algún lado. Yo no, no soy activista ni tengo ningún tipo de relación con ellos, así porque que no lo sé. Por ejemplo, acá dice, alimentos Granix, entre paréntesis, adventistas. Vieron que los de Granix son de... Claro. Que es de, como, de la iglesia adventista del séptimo día. Es como si dijeras... Que son los mormones. Alimentos, ponele, no digo que sea el caso, pero ponele, alimentos Arcor y entre paréntesis le pones judíos. Y estaríamos todos yendo a Inadi, ¿no? Es cierto. Pero ponele que la iglesia judía así se dedica... La iglesia judía ya... La iglesia judía no, estamos sí. mal, ¿no? Está, sí. Algo está complicado. Bueno, no importa, el asunto bueno, es que ¿qué? No da... Bueno, igual mis galletas... De... ¡Ay, no! Sí, están. Es una tragedia. Tus galletitas Granix. Granix, no, crackers, granagua, alimentos que son Granix. Bueno, no, no, igual no están sin sal. No, son sin sal. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No está sin mismo. Sal, no dice. Che. No, no dice. Me parece a mí o tardamos 13 años para que este programa se fuera al demonio mal. Pero lo hemos logrado finalmente. Puede ser. A ver si puedo revertir esta situación que me está empezando a parecer como grave. En exclusiva. No, bizcocho Don Satur. No, no da, no Pará. Da, no da. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? No, no da. Salió una tanda. Estaba hablando de bizcocho Don Satur. Que yo te tiro todas fuentes así como muy colgadas. Pero yo creo que había estado confirmado, no me acuerdo. Salió una tanda de bizcocho Don Satur que tenía algún contenido cancerígeno. Y mucha gente se murió. De bizcochos agridulces. Bueno, hay que confirmar la fuente. Hay que confirmar todas las fuentes que acabo de tirar desde que llegué y me senté Mucha acá. Mucha gente se murió de bizcochos agridulces. Muy bien, vamos a TVL a ponerle seriedad a este asunto, vamos a por favor. Por favor, miren, les voy a cortar todos los micrófonos por las dudas que se les ocurra hablar, porque no se puede confiar en ninguno de los tres. No tomen en serio el bloque que acaba de pasar. En todo caso, la parte seria de este programa se encargará de charlar con activistas contra Monsanto para que podamos tener una lista en serio de la gente que utiliza no solo glifosato, sino otras cosas que tengan que ver con Monsanto, otros químicos en sus producciones. Che, les dije que nos íbamos a poner serios. Vamos a escuchar en exclusiva. La Retaguardia ha podido acceder, hay que tener... digamos, muchos años de trabajo para tener fuentes en los altos niveles de gobierno. Habrán visto el spot de Macri de las 13 de las empanadas. Habrán visto, qué suerte que voy grabado, así me puedo editar. Habrán visto el spot de Macri. Habrán visto el spot de Macri de las empanadas. Les corté el micrófono, así que no me respondan. Nosotros accedimos a la continuación de ese spot, a un segundo spot, que todavía no se estrenó y que van a escuchar acá, ahora. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita a alguien como Edgardo, que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y, si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevos, huevos que alguien transportará. Por eso, necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.

Y eso no lo sabes hasta que no está el momento, ¿no? No hay dos públicos iguales, ni en cantidad ni en calidad, ¿no? Bueno, Alfredo, gracias. No, gracias a vos por la nota y, bueno, desde ya los espero el sábado. Dale, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hemos charlado entonces con Alfredo Grande. No hay mucho más para decir, ¿no? Un tipo que prefiere no quedarse en los lugares cómodos y hace unos cuantos años que eligió también este camino, esta metodología para expresarse, que es a través de los unipersonales. Yo creo que vale la pena ir a verlo, digo, más allá de la amistad que nos une y de tenerlo aquí en la radio, en la retaguardia, con su programa Sueños Posibles todos los lunes. La verdad es que yo le preguntaba a él si iría a ver el espectáculo si no tuviera necesidad de ir a protagonizarlo. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. Digo, uno va porque está ante un amigo que sabe lo que le pone a cada una de estas jornadas. Pero la verdad es que si no fuera un amigo, por lo menos yo iría a verlo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, che, en estos días hubo una noticia que daba cuenta de, la semana pasada, para ser más precisos, de un grupo de cooperativistas pertenecientes a diferentes organizaciones políticas y sociales de la ciudad de Buenos Aires que habían hecho una medida de fuerza que lo que implicó fue estar acampando y en una toma pacífica del edificio nuevo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, allí en el barrio de Parque de los Patricios. Bueno, finalmente se había levantado esa medida de fuerza porque se entabló una mesa de diálogo. Ahora sí, en estos días, en estos últimos días, las organizaciones denunciaron que se había roto ese diálogo en el que estaban pidiendo aumento y más puestos de trabajo para los cooperativistas que andan en general por las calles de Buenos Aires, entre otras cosas, pero para que se identifique, siempre ponemos el mismo ejemplo cuando hablamos de los cooperativistas, no es lo único que hacen, pero andan rasqueteando las paredes o las columnas de la ciudad sacando los cartelitos de publicidad que se pegan en esos lugares, ¿no? Que pegan comercios legales o ilegales, muchos incluso hasta vinculados a la trata de personas, ¿no? Bueno, la cuestión fue que ayer salieron a la calle nuevamente, hicieron una movilización desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo. Ayer, para quienes nos están escuchando, el 25 de mayo, en la noche del 24 hicieron eso y se quedaron a pasar la noche del 24 para el 25, la noche buena de mayo sería, ponele, se la quedaron a pasar allí acampando en la Plaza de Mayo. Y hoy, 25, era el día del Tedeum presidencial. La plaza amaneció con una gran valla que impedía que cualquiera se acercara a la catedral. Y después Macri se fue a Olivos a esconderse, digamos, a refugiarse en la residencia presidencial para hacer un locro con organizaciones sociales a las que, debo decir, anduve rastreando y no reconocemos a ninguna. Obviamente, digo, no estoy diciendo que no tengan laburo social las organizaciones sociales que estuvieron en ese locro de Macri. La única referente más o menos conocida era Margarita Barrientos. Bueno, sí, claro que está vinculada al PRO desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ayer ocurrió un hecho en la madrugada que la ministra Patricia Bullrich, ¿se acuerdan? Hoy, en diálogo con la red, describió de una manera bastante particular. A ver. Porque todos los días hay una provocación. Hoy a la mañana, se lo ve como primicia, a las 5 de la mañana se agarramos un auto con seis personas, con bombas molotov y un montón de elementos que uno tiende a pensar que iban para la Plaza de Mayo. ¡Epa! Entonces, estamos frente a una situación compleja. ¿A dónde tomaron este auto con molotov? En el barrio de Belgrano. Entonces, o sea, iba un auto a las 5 de la mañana desplazándose de Belgrano hacia Plaza de Mayo con bombas molotov que ustedes presumen bueno, intentaba generar. Nosotros presumimos que es a Plaza de Mayo, pero son cosas. Estamos en una situación compleja que si quiere generar una situación de violencia, una situación de control de la calle por parte de grupos que están permanentemente todos los días haciendo manifestaciones, y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en una situación de provocación que lo que quiera es poner al gobierno en una situación límite. Entonces, los niveles de violencia son altos. Bueno, el acampe se levantó hoy al mediodía, ¿no? Uh-huh. Se levantó pacíficamente como se hizo. Fue un acampe totalmente pacífico. No rompieron nada, absolutamente nada, porque tanto esta toma como la de el edificio del gobierno de la ciudad el otro día fueron absolutamente pacíficas. ¿Cuál era la primicia ahí? Porque primero arrancó Bullrich diciendo, te doy una primicia, le dijo a Luis Novarecio en Radio La Red, te doy una primicia, encontramos un auto con las molotov y después... Presumimos que iban para Plaza de Mayo. Claro, medio como que se dio cuenta que no podía firmarlo y dijo, presumimos que iba a la Plaza de Mayo. ¿Y a dónde podían ir? Dijo además, una cosa así como muy, muy imprecisa. ¿A dónde podían ir, según los medios comerciales, ahora en una segunda versión, Eugen? TN dice ahora, investigan si las molotov secuestradas iban a usarse contra autos de Uber. La Policía Federal indicó que los detenidos eran quemacoches. Ahora indican directamente que los detenidos serán quemacoches. Los quemacoches serían como una suerte de nuevos motochorros, ¿no? Digamos, son esos claro, motes. Informaron que detuvieron a 6 sospechosos con elementos para incendiar autos. ¿Qué serían los elementos para incendiar ahora, autos? Lo mejor por ahí, las bombas molotov. Por ahí estaban con un encendedor, unas botellitas de Coca-Cola y, no sé, y unas mechas para los hipos. Para prenderse. No, igual es muy bueno esto, porque dice: la Fuerza de Seguridad informó que detuvo a 6 sospechosos con elementos para incendiar autos mientras trataban de prender fuego un Peugeot 408 en Núñez. O sea, que los detuvo con. Esperá. Sí. La Policía Federal indicó que los sospechosos estaban junto a un taxi Renault Megane. Allí encontraron una bolsa plástica que contenía mecheros caseros. Hechos con latas de gaseosa cortadas con estopa en su interior. O sea, no entiendo. La ministra no tenía toda esta información cuando salió a decir la barbaridad que salió a decir. Pero además, ¿iban a quemar el Megane o los encontraron al lado del Megane con elementos que la policía dicen que eran para incendiar el auto? No sabemos, pero lo mejor de todo, la perlita de la noticia es que, ¿viste que siempre ponen lee también y buscan noticias relacionadas? Ah, sí, sí, bueno, lee también, detienen a 6 personas con bombas molotov que iban a Plaza de Mayo. Claro. O sea, lees también cuando antes te dijimos otra cosa. Claro. Es buenísimo. Bueno, hablando de noticias... Después dicen que los medios alternativos somos truchos. ¿Te das cuenta? Che, hablando de noticias que no estuvieron en los medios tradicionales en aquel momento y que ahora muchos creen vincular, para ser claro con lo que estoy diciendo, me meto directamente en el tema, ¿no? Porque estoy dando muchos rodeos. Sí, yo no entendí que estamos hablando. No, es que no es inentendible lo que dije hasta recién. A partir de ahora... empiecen a entender. Hace algunas semanas nosotros informamos que se habían encontrado en un descampado que supo ser un basural en la localidad de San Pedro, allí en el reino del ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, que había sido un basural durante la última dictadura cívico-militar, se habían encontrado restos óseos de una persona que podrían pertenecer a algún desaparecido de los tantos que hubo en esa zona por la acción de Ledesma. Hoy aparece una noticia que en algunos medios, en la TV pública, por ejemplo, se presentó utilizando una de la foto que nosotros utilizamos en aquella ocasión hace dos semanas. La misma escena, la misma imagen. Que es una caja donde se habían depositado los restos socios en aquel momento, diciendo que encontraron en Jujuy restos socios que tienen 2.000 años, ¿no? Entonces, vimos esa foto, vimos la noticia y dijimos, uy, son los restos socios que a los que nosotros hacíamos referencia hace un par de semanas. Bueno, sí, efectivamente, lo de la foto eran. Lo de la foto eran. Lo que nosotros hasta aquí, que estamos grabando el programa, hemos podido averiguar, es que todo indica que no se trata de los mismos restos óseos, que hubo otro hallazgo de restos óseos en Jujuy, y que eso sí pertenecerían a restos humanos de hace 2000 años, ¿no? Hay unos detalles secundarios que comentaron en algún momento que los restos óseos de un yacimiento mortuario de 2000 años de antigüedad, en donde había caracoles y había determinada cantidad de objetos que eran de un entorno ritual, que eso no se comentó en otras noticias. Hay mucha confusión entre uh-huh. cada, depende quién está dando la noticia, y cada uno está dando una versión un tanto distinta. Seguramente lo vamos a retomar el tema en un público mañana, y estaremos certificando estos primeros indicios que estamos recogiendo desde Jujuy con los compañeros de Radio Pueblo y Radio Capoma, que estuvieron presentes en aquel hallazgo de hace un par de semanas. Insistimos, no se trataría de los mismos restos. Uh-huh. Los otros todavía están en etapa de investigación. Y recordamos que se pudo frenar el operativo tremendo que había hecho la justicia provincial, que lo primero que hizo fue entrar al lugar con una pala mecánica para mezclar los restos óseos de manera tal de dificultar la identificación de los restos, ¿no? Uh-huh. O son ignorantes o son tan poco ignorantes que lo hicieron a propósito. En cualquiera de las dos circunstancias. Son las dos cosas, ignorantes y lo hicieron a propósito. Bueno, y en cualquiera de las tres cosas, variantes que hemos dado, no deberían ser ni juez ni fiscal, ni provincial, ni local, ni barrial, ¿no? Eso está más que claro. Hay otro de esos detalles que dieron, aparte de los caracoles, los restos estos de hace 2000 años, tendrían, en esa época se utilizaba en América, y no solo ahí, más al norte y más al sur también, el tema de la deformación del cráneo de los bebés. Uh-huh. Se los alargaba, o sea, se les vendaba tipo una venda a la altura de la frente, te ponían, para evitar que el cráneo crezca en ese sentido, y entonces crecía en el otro sentido, te alargaba el cráneo, y eso era tomado como un signo de distinción. Era un poco de lo que serían las clases altas de aquella sociedad. Como un cráneo tipo gota de agua, una cosa así. Algo así. Hay una serie que son así. Puede ser, bueno, en cualquier museo de antropología también se van a ver muchos de esos casos. Sí. Que eso no se llega a ver bien en la foto, y también cuando pasaron la noticia no especificaron eso. Entonces ahí es donde se presta a una confusión. Hace un tiempito largo, Catriel, nos trajiste un tema musical, ya que estamos hoy relajados, me parece que... De Laurín, la amiga Laurín, la musiquera. Es el único tema musical que trajiste en años, porque vos no sabías que yo lo tengo preparado para que lo escuchemos ahora. Exacto, sin embargo, dije trajiste un tema musical... No, es el único tema musical que traje este año. He traído otros temas años anteriores, pero este año fue el único y lo traje porque es una grabación así medio inédita que salió en un programa de fin de año pasado, uh-huh. El Aguante, que salía por esta radio, sí. En donde tuvimos la suerte de que tener... Que fue levantado por escaso rating, ¿no? Sí, nadie lo quería escuchar, una cosa así. Debemos decirlo. Pero en uno de esos programas aparece esta versión grabada de este tema que solamente se escuchó en actos públicos contra la megaminería y en reuniones específicas de las asambleas de megaminería que hacían acá en Buenos Aires. Bueno, cuando ella estaba cerca, iba, contaba que tenía un tema así y lo tocaba ahí en vivo, pero no había registro hasta este programa, y bueno, no, nos vino muy bien porque es un tema que lamentablemente es redundante en los medios en los que andamos dando vueltas nosotros, ¿no? Dale, la escuchamos acá también ahora. Nubes sin hielo. siniestra se posa en nuestro cielo. La humanidad pensando solo en el dinero, y a costa de ello la vida exterminan, desmantelando a la pacha sin importar lo que siga. La vida es más preciosa que tu maldito oro, la vida vale más que tu maldito negocio. Cuido de la pacha porque ella me dio todo, a mi cumpa, a mis amigos, todo ese tesoro hermoso. Si a la vida le digo no a la mega minería, si a la vida, a la pacha curemos las heridas, si a la vida le digo no a la mega minería, no. De desalojos y etnocidios, libertad e igualdad es lo que pedimos. No podemos olvidar la indiferencia estatal, justicia para el hermano muerto bajo el puño policial. Acampe y corte de ruta, nuestras exigencias vas a escuchar. Nuestra tierra no la vas a arrebatar, el espíritu es fuerte, no lo vas a derrotar. Arte y esperanza es lo que traemos. Busco que me escuches, esto no es ningún lamento, es el grito nativo de tu tierra. Basta de oídos sordos a nuestras exigencias. Se llena la boca con los derechos humanos, pero de esta parte de la historia se han olvidado. Mientras haya hambre e injusticia, nuestra resistencia seguirá de pie. Si a la vida le digo no a la mega minería, si a la vida, a la pacha curemos las heridas, si a la vida le digo no a la mega minería, decimos no a la, mega minería y le decimos no a tantas otras cosas que vemos día a día. Por eso hacemos este programa de radio. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Es una despedida falsa hoy. ¿Por qué es una despedida falsa? Nos estamos despidiendo de un programa que estamos grabando como dos meses antes. Che, ¿puedo cerrar con el con la columna de Natacha, ya que hoy Natacha no está? Por favor, explícame, si vas a cerrar con eso, por favor, explícame qué pasa con las mentitas y la niña Loli, que no entiendo. ¿Con las mentitas? Sí. ¿Por qué no se mandó una pelotudez? Bueno, realidad. Pero explícame. Mandó un hizo, puso un tweet. Bastante con que sé quién es la niña Loli. Puso un tweet. Le expliqué a Catriel. Yo no la conocía. Yo le expliqué a Catriel. Imagínate, yo le pude explicar a alguien. Imagínate lo poco que sabe este pibe del espectáculo que yo le pude explicar quién era. En un tweet dijo que le pegó a Rial, que era su expareja. Y no, espera. es bueno, no sé. Alguien dijo, no sé me equivoqué. Te equivocaste de personaje, me parece. ¿Querés que grabemos de vuelta? No, no, tenés razón. No, pará. Yo te explico. Empezamos de vuelta el bloque, mejor, así lo hacemos más. Otra vez tengo que hablar de la... de una despedida medio claro, falsa. Hagamos de cuenta como que no vamos a editar después. Claro, pero no era la niña Dolly. ¿No? ¿Quién era? Vicky Sipolitakis. ¿Qué? Que se peleó no sé con quién. Con Natalia. ¿Qué tiene que ver la operadora de Natalia? Y ahí viene lo de las mentitas. Se peleó con José Otavis, con el integrante de La Cámpora. Ahí está, estaba de exactamente. Novio, y no sé qué cosa de las mentitas. Y dijo, quiso poner Basta de Mentiras y puso Basta de Mentitas... ¡Qué genialidad! Y están todos ahora hablando de eso porque es importante. Ah, ahora sí. Pero no es más importante que lo que yo tengo para contarles. ¿Y lo de Viñaloli? Que tiene. No sé qué era lo de Viñaloli. Que es que la China Suárez dio un detalle íntimo de Benjamín Vicuña, dice el diario Clarín. No sé quiénes son ninguno de los dos, Catriel. Olvídate. Benjamín Vicuña es el chileno que estaba de novio con Pampita y que se separó. Pampita lo agarró. Sí, lo enganchó. Enganchó con esta, con la China Suárez. Pero Pampita primero estaba con otro. Sí, con él. No, antes. ¿Siempre fue Vicuña el marido de Pampita? Bueno, no, creo que había tenido relaciones sexuales con otros hombres antes. No, no, casi dije, que podría asegurarlo. No, pero dije la pareja de Pampita, no... ¿Con quién estuvo 2 minutos? Euge, no entendés nada. No, ya sé, está claro eso. Lo dejamos acá mejor. Bueno, vale. Llámala a Natalia. Nos vamos, chao. Bisnique. No voy a dejar el bisnique, les quiero avisar. Aunque me censures, yo no voy a dejar de comer bisnique. Te lo digo. Sabelo. Y tampoco galletitas Granix sin sal. Era el programa 678 hoy. ¿Sabés la cantidad de chistes que podríamos haber hecho con eso?